El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de todos los ecosistemas, esencial para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que forma parte indispensable del desarrollo de todos los procesos biológicos que lo hacen posible. Tiene propiedades únicas, por ello contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que lo habitan. Debido a esto, se convierte en un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. ¿Planeta o plástico? En algunos casos, los daños son invisibles, como en el caso de los microplásticos, fragmentados más pequeños de 5 milímetros que afectan desde el zooplancton hasta los eslabones más altos de la cadena alimentaria. En otros casos, sus efectos son apreciables a simple vista, como las redes de pesca abandonadas o los aros de los packs de bebidas con los que se estrangulan muchas especies de tortugas o incluso las bolsas de plástico que atrapan a las aves pudiendo llegar a ahogar. Las tortugas marinas se encuentran entre las especies más afectadas por la contaminación por plásticos. Es bastante común que estas criaturas confundan una red de pesca o un objeto flotante con una posible presa, por ejemplo, una medusa, con lo que acaban ingiriendo restos de basura que resulta letal. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, clasificada a las 7 especies existentes en distintos niveles de amenaza, pero todos van desde categorías de vulnerable hasta el peligro crítico. Con la ayuda de todos, debemos participar a través de acciones simples como llevar nuestra propia botella de agua, taza de café y bolsas de compras, así como apoyando el reciclaje y evitando productos que contienen microplásticos. También podemos ser voluntarios para hacer una limpieza local. Si todos hacemos un poco, nuestras acciones combinadas pueden convertirse en algo masivo. ¿Cuántas veces te has parado a pensar sobre el medio ambiente que te rodea? Si nos propusiéramos a mirar más allá y frenar nuestra rutina diaria por un momento para reflexionar, nos daríamos cuenta de la importancia de nuestro papel en el cuidado de nuestro entorno. Thank you. mete manos a la obra, porque no basta con sabernos la teoría, que también hay que actuar y hacer lo posible para preservar la salud de la naturaleza que te rodea. No te des la vuelta, observa lo que pasa a tu alrededor con el agua, los bosques, la contaminación del aire y ten los oídos atentos a los mensajes que nos da la naturaleza. ¿Puedes oírlos? Para que tengas una idea de la magnitud del problema, te daremos solo un dato. Se estima que en el fondo del mar y en las playas hay entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico, según datos. No podemos esperar que un recurso limitado como el agua se agote, sino que tenemos que actuar desde este momento, reduciendo su consumo y evitando la contaminación. Educar a niños y niñas en todo el mundo en el amor por la naturaleza contribuirá a un futuro en el que nuestro planeta sigue existiendo y mostrando su extraordinaria belleza. Conocer el mundo, observar otras culturas y visitar espacios naturales únicos te abrirá la mente para convertirte en una persona con conciencia medioambiental. Como ves, todo empieza con el movimiento en un gesto. No basta saber lo que ocurre, sino que es necesario observar, pensar y actuar. Difunde este mensaje a tu alrededor y multiplica el club de las personas adeptas y amantes a la naturaleza. Todo está en ti.